pasó que en la primaria hicieron rumores que había repetido y que tenía un trastorno alimenticio. Después le dijeron a profesores y directores. Ellos llamaron a mis padres. Eso me hizo sentir mal, como si fuera mi culpa. Una vez en la primaria, a Mauricio lo molestaban por su aspecto físico y facial. Eran los compañeros del colegio los que lo molestaban, ya que lo hacían sentir menos e inseguro con su cuerpo. Esta historia no es mía, es de un compañero. Según él, pasaba que él estaba en séptimo, enamorándose de una chica de quinto, a punto de darse su primer beso, supuestamente, hasta que la de quinto le contó a su prima, esparciéndose por toda la escuela y creando el rumor de que era un pedófilo, acosador, entre otros. Tenía un amigo que tuvo un conflicto con la familia y se fue a la casa por unos días a dormir en la calle. Esta es la situación de una amiga en la cual su madre le había dejado que se tiña el pelo, pero luego al ir a la casa de su padre, su esposa, o sea, su madrastra, le había cortado el pelo porque dice que no le gustaba.